Entre vecinas. Se había encontrado dos vecinas con mucho que contar. Decía y decía y decía, no paraban de hablar. Que sí, que sí, que sí, que no, que no, que no, que sí esto, que sí lo otro, que sí lo sabré yo. Que a mí no me la pegan, vaya excepción, que son todas iguales, que te lo digo yo. Con tanto que tenían que decirse, no dejaban de hablar, era mucha, muchísima la tela que querían cortar. Y dale que te dale, y traca, traca, traca, y fíjate qué cosa y no me digas más. Y que si patatín, que si patatán, y chucu, chucu, chucu, y bla, bla, bla, bla, bla. Charlaban y charlaban y charlaban, qué forma de charlar. Contaban y contaban y contaban, no pensaban callar. Y que si no sé cuánto, y que si no sé qué, y quién lo hubiera dicho, y vete tú a saber. Y no veas qué número, y fíjate qué bien, y que lo que no tiene es lo que hay que tener. De pronto comprobaron con asombro que era noche cerrada. Llevaban todo el día y todavía no habían dicho nada. Jesús, Munarriz, disparatario y Perión.